taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. Now we're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. Bueno, nos despedimos con el puesto número uno. 7 semanas en lista para To My Love. Pendientes para el martes 7:30 de la noche. No se lo vaya a perder. Edición 2019 con Illy. Así que dejamos a Bomba Estéreo, To My Love, posición número uno del Box 9. Encuentre en EPA más opciones para disfrutar sus vacaciones. Piscinas, barbacoas, camping, hieleras, ventiladores, juegos de jardín y más. Siempre a los mejores precios. Solo en EPA. En Scotiabank somos los líderes en créditos hipotecarios y te ofrecemos los mejores beneficios para que obtengas el hogar que siempre quisiste. Te esperamos en nuestra Feria de Vivienda este sábado 21 de julio de 9 a.m. a 6 p.m. y el domingo 22 de 9 a.m. a 5:30 p.m. en el Centro Comercial Multiplaza. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Un niño me asesora y tengo todo en ti. Oh. Llevas mi mente a otra dimensión. Oh. Llenas mi día con tanta emoción. El placer de escuchar radio. Vox FM. Se llama Chumba Wamba, la melodía Tam Thumping. Buenos días para todos ustedes. Estamos ya listos con la esponjita para reanimar a todas las neuronas. Buenos días a todos aquellos que ya nos escuchan. Buenos días a todos aquellos que ya nos saludan. Ya 288 personas han pasado por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Entre ellos, Aida Mengíbar. Nunca falta. Muy buenos días, esperando el baño de neuronas. Siempre feliz escuchándolo. Además de eso, José Luis Serrano, quien nos colabora con las efemérides, acordándonos de quiénes cumplen años hoy. Además de eso, Mauricio Iraeta, Sergio, quiero que por favor me felicite a mi querida madre. Claro, con todo gusto. A doña Magdalena Yanel le estamos mandando un saludo desde acá. Somos los intermediarios de este gran abrazo que viene procedente de Canadá. Hoy está cumpliendo años. Feliz domingo para todos. Víctor Manuel Álvarez. ¡Ajá! Este es amante de la música de las grandes épocas, además de las flores y las plantas, porque es un gran agricultor. Feliz día a todos los fans de 1900 ayer y a su anfitrión SG. Saludamos a los del FAS. Me voy para Santana en sus fiestas julias con los Christians. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos en unas nuevas fiestas julias. Jackson 5 les gustó tanto esta canción que la fusilaron con el nombre de Going Back to Indiana. Ya me voy para Santana, el grupo Los Christians cantando Ana María y celebrando las fiestas julias que ya llegaron. Bueno, llega también el primer caso para la araña. Dicen que yo la conozco, pero no creo. A ver, ¿cómo está la cosa? No. Ya estuvo. Mire, nadie sabe quién es. El mío también, pero mire, tararéemela y hágale y yo creo que vamos a darle gusto. ¿Qué? Solo sé que hay una parte que le hace así. Oh, when you say, yes, a little bit. Ay, no sé. Siga, ya estaba. Just a little bit, tanta. Espéreme. Usted dice que su inglés es bien... Bien malo, pero no, yo creo que es bueno porque me parece haber entendido. ¿Cómo dice que va? Ay. ¿Ah? Ay, no me haga esto, por favor. Ya se lo hice. Ahora gocémoslo, si se lo estoy haciendo. Ya no lo puede evitar. Dele, ¿cómo es? No sé, pero empieza. Ay, no sé. Oh, won't you stay? Sí. Just a little bit. Ah, esa. Esa quiere. Vaya, pues, dele volumen al radio. Lo que pasa es que es bueno su inglés, ya ve, pues. Gracias. Vaya. Se llama Stay, quédate. La versión de Jackson Browne. La versión para una canción que salió en 1960. Y que luego en 1987 adquiriese una vida más, su segundo aire, al ser incluida en una linda película que era protagonizada por Patrick Swayze. Allí, en la banda sonora, incluyeron la original, en Dirty Dancing. Esta. Just the one more time. Quédate. Es un concierto y el artista no se quiere ir, se quiere quedar y le pide a la gente, quédense, porque yo sé que al promotor no le va a importar, al sindicato tampoco, así que tenemos tiempo para una nueva canción. Y tenemos ahora tiempo para otro caso, para La Araña. Aló, ¿qué pasó, don viejo Moyo? Cuénteme. No me lo he encontrado todavía. Mire, no sé ni cuál canción es la que me está diciendo. ¿Cómo se...? Tiene una introducción como de piano. Tiene una introducción como de piano. Es de Supertramp, ¿y qué más? Sí, quiero ver. ¿Y cómo va, pues? Tararela. Vale, comienza con una introducción de piano, y ahí dice... Entonces, es con un pianito primero, dice. Bien, exacto. Ok, vamos a ver. Vamos a decirle a la computadora que busque todas las canciones que tienen pianito primero. Vaya, esa va a ser la primera orden que le vamos a dar a la tal computadora. Busque todas las canciones que tienen pianito primero. Ok, ya lo hizo. Ahora busque las canciones que digan right. Así es, va. Vaya pues. Yo soy baborcito porque sé que voy a salir. Mire, deje de estar hablando babosadas y haciendo reclamos. Vaya a darle volumen al radio porque ya está sonando. Ahí está, gracias. Ah, vaya pues. Dios. You're bloody well right, you got a bloody right to say, right? You're bloody well right. You know you got a right to say. Bloody Well Right, de Supertramp. En español tendría que ser algo así como: tienes toditita, toditita, toditita la razón. Por si le interesa el tiempo, le quiero contar que son las 9:21. Domingo, la fecha es 22, estamos en el mes de julio, el mes de Santa Ana, con sus fiestas julias o julianas. Pongamos música de allá, los TNT, de la ciudad morena, su versión para los campos de fresa. De los hijos de Santana, de los predilectos musicales, el grupo de los TNT, recordando Strawberry Fields Forever. Bueno, sigamos con más música de Santana. Este es de Holgorio y esta canción pegó muy como loca. Los Rebeldes de Santana, cantando Ricardo Alfonso. ¡Wow! ¿De dónde me lo fue a sacar? Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita va cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita va cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Pongan atención, señores, lo que les voy a contar es el cuento de una burra que no quiere trabajar. Pongan atención, señores, lo que les voy a contar es el cuento de una burra que no quiere trabajar. Esta borreguita es muy caprichosa, cuando va cargada se ve más hermosa. Esta borreguita es muy caprichosa, cuando va cargada se ve más hermosa. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Oye, borreguita, ya le va bailando en la gaita, no quiere parar. Oye, borreguita, ya le va bailando en la gaita, no quiere parar. La borreguita, ja, ja, ja, con música de Santa Ana por las fiestas del mes de julio. Me dicen, mira, te equivocaste, don Sergio, Juliano no existe. Claro que sí, Juliano es referente a Julio César, el inventor del calendario juliano, que es aquel que considera que 4 años se da un año bisiesto. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué bien! Maxi La Fiesta Freeway. También son de Santa Ana. A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy rockero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy cumbiero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. Perreo es singular, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar te den ganas de bailar. Pero este perreo es especial, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar te den ganas de bailar, de bailar, de bailar, de gozar, de gozar, de gozar, de cantar, de cantar, de cantar, de perrear, cumbiatón con perreo, mamá. señorita le gusta el reggaetón, pero resulta que lo hice mal, porque ella dice que el reggaetón al perreo no es igual. A mi negrita le gusta el reggaetón, pero resulta que lo hice mal, y para enmendar mi error, este ritmo vamos a acelerar. Dale, dale, duro, duro. Pero este perreo es singular, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar, te den ganas de bailar. Pero este perreo es especial, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar, te den ganas de bailar, de bailar, de bailar, de gozar. De gozar, de gozar, de cantar. De cantar, de cantar, de perrear. Cumbia ton con perreo, mamá. Te gusta el reggaetón, mueve la cinturita al compás de esta canción, primo, y pone la fiesta, pone el sabor pa' todos los latinos que le gusta, sí señor. Música de nativos de Santa Ana. Y creo que Sergio Arias, de signo azul, es santaneco, o al menos le hizo una canción a Santa Ana. Y de cumbia, cumbiatón, nos vamos a jazz. Esto se llama Santa Ana la Grande, signo azul. Belleza de composición de Sergio Arias, de signo azul, canción que se llama Santa Ana la Grande, en el mes de las fiestas de Santa Ana. Me tengo que enrollar con ellos, ya que me consienten los domingos. De acuerdo a las encuestas, me parece que ando en el puesto número 2 a esta hora, a nivel general, allá en Santa Ana. Si me equivoqué, que Sergio Arias no es santaneco, pues vale la pena su música. Por ejemplo, oigan este arreglo. ¿Reconocen la canción? Thank you. un bloquecito de música con melodías grabadas por gente originaria de Santa Ana en el mes de las fiestas de la ciudad morena. Son las 9:40, 9:40. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Walmart, donde llevas más pagando menos. Gaseosa Coca-Cola, lata 354 ml, 24 unidades a $10.99. Aceite Great Value, 5 litros a $8.30. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Recordemos julio de 1969. It's one small step man, one giant leap for mankind. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. 2 horas de una caminata lunar que se dio. Y se dijo, es un paso gigantesco para la humanidad, aunque un paso pequeño allá en la luna. Era la misión Apolo 11. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time. Recordando que un mes de julio en 1969 se dio el primer paseo por la luna y Neil Armstrong fue el encargado de andar rebotando. Por cierto, ese evento fue llevado en vivo y no podríamos decir que a todo gato color, porque si mal no recuerdo, era en blanco y negro. Y luego, parte de las rocas que trajo de la luna las expusieron en la Feria Internacional, hoy CIFCO. Creo que fue en la segunda o tercera. En el pabellón de los Estados Unidos, ahí estaban las piedras lunares. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. Let all the children do get. I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out, so you heard him too. Oh, oh, switch on the TV. Pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up inside. There's a sign. Recordando el mes de julio de 1969, cuando llegaba el primer hombre a la luna, Neil Armstrong. El otro era Alvin Buzzard. Y en ese mismo tiempo aquí en la Tierra se estaba llevando a cabo un diferendo. Sí, habían diferencias de opiniones que hicieron que estallase una guerra entre Honduras y El Salvador. Honduras fue agarrado con los pantalones abajo, El Salvador se le fue a meter hasta Toncontín, por tierra se metieron por Nueva Ocotepeque, y de no ser por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, las tropas salvadoreñas en Tegucigalpa. Por esta época se llevaba a cabo muchas teletones, muchas, porque era para levantar fondos, para recaudar fondos, para refinanciar el presupuesto que se había desbalanceado con los gastos de la guerra. ¡Ah! Y se estaban vendiendo los bonos de la dignidad nacional. Se empezaba a poner de moda el pájaro picón picón. Y estábamos a punto de ir al Mundial de México 70. Todo por estos días. Si todos viven en paz y amor sin existir temor, siempre deseamos la felicidad y nunca el terror. Pero si acaso los derechos del hombre perdieran valor, canción de Tu Deber, de los Criaps de El Salvador, de la época de la Guerra de las 100 Horas, y que se produjo allí cuando los gringos estaban llegando a la luna. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rotten man, rocket man, burning out of fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. Ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket. Poniendo The Rocket Man de Elton John a propósito de aquello de el pequeño paso del hombre y un gran paso para la humanidad. El paseo por la luna de Neil Armstrong. Julio 1969. Faltan 3 para las 10. Dije que faltan 3 para las 10. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Claro, cambiamos el sentido de roaming para que signifique estar conectado, ya sea que andes por Argentina, Brasil, Colombia, México o Estados Unidos. Porque ahora tenemos un continente conectado con América sin fronteras. 16 países para hablar y navegar con tarifa local desde Canadá hasta Argentina. Incluido en los nuevos planes postpago 360. Claro que sí. Ver condiciones en prensa. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM. Voy al ¿cómo se llama esto? Se llama... ¿A dónde fue que voy a ir? Ir al WhatsApp. Bueno, que si tengo WhatsApp. ¡Sí! ¿Qué número es el WhatsApp? 7946-6792. Repito, 7946-6792. Y ahí tengo algo que dice Sergio. Porfa, ponga la balsa de los gatos y de ellos. Viento, dile a la lluvia. Pero de las dos, la versión de Lillo en el estudio. Muy buenas. Se refiere a un programa que hay en la Argentina que se llama Encuentro en el Estudio. Eran a gente que fue íconos y los invitan. Y es un estudio en donde ellos grabaron sus melodías. Y es algo que les alborota las neuronas definitivamente a los 1900 ayer. Además me dice, porfa, don Sergio, saludos a mi madre por su cumpleaños, Ana Teresa Jovel, de su hijo Mauricio Alexander Jovel, hasta el reparto Los Héroes. Bueno, traslademos entonces hasta el estudio y ese encuentro tiene a Lito Nevia. Nevia, su intervención en un programa argentino que se llama Encuentro en el Estudio, la versión de La Balsa. ¿Qué hay en el Facebook? Henry Zabaleta, más 1900 ayer y menos pupusas para no engordar, ha presumido porque como 25 libras, al pie del cañón jardineando con el buen musicón y excelentes comentarios. Saludos, gracias Henry. Lu Vigil manda un emoticón a saber por qué. Bueno, gracias de todas maneras por haberse tomado la molestia. Quieren decir, son de las cosas que no entiendo. Gloria Rodríguez, muy buenos días. Saludos a todos santanecos y les dedico esto, pues pronto estaré con ustedes celebrando. Yo ya me voy para Santana. ¡Ey! Leímos el pensamiento porque ya la pusimos. ¡Ay, más sea! Sergio, felicidades. felicítame a Melanie. Melanie es su hija. Felicítamela por su cumpleaños. Ok, Melanie, no sé si todavía estás en Alaska o por dónde andas, pero te dedico esta canción que fue por la que tus padres bautizaron con ese nombre. Gran pick de Sergio Gallardo. Tony Barrows. Oh yeah. Con un cariñoso saludo en el cumpleaños de Melanie y la hija de Jemima. Bueno, Tony Barrows, que era un músico de estudio que se dedicó a cantar con un montón de grupos fantasmas, algunos, otros tuvieron que existir debido al éxito que obtuvieron sus placas discográficas. Entre ellos estaba Edison Lighthouse, The Brotherhood of Man, First Class, entre ellos. Saludos a Carlos Solano, Sergio, buenos días. Esperando el domingo para el baño de neuronas. ¿Podemos escuchar una canción que también te haga recordar tu francés? Mi bella amiga, gracias por la música. Ay, gran francés. Ma belle amie, après tout le bonjour, je te dis merci, merci. Ma belle amie. Child of the sun and the sky and the deep blue sea. Ma belle amie. Après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's forgive my substitute. only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believing me now, starting new. My Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's all give my substitute a big cheer. Let the bells ring, let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. Yo como apunto, por eso no olvido. Y aprendí en las tiras cómicas que eran publicadas en el diario del domingo, que se vendía el sábado antes. Una cosa que decía: todo aquel que apunta nunca olvida. Lo de la selva, de que camina. Por eso no se me olvidó Silvestre. Ese es el ritmo en el calor de la disco. Dance, dance, dance. El grupo se llama Sylvester, de la época de oro de la música disco. Bueno, aquí estamos con la mejor música de todos los tiempos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Gently, cantando el canadiense Andy Kim aquí en 1900 Ayer con la mejor música de todos los tiempos. Vámonos a las efemérides y resulta que por estos días, vamos a ver en qué año situar gracias a nuestra alfombra mágica. Me suena más bonita la alfombra mágica, el trompo del tiempo. El trompo del tiempo era uno que salía en una serie de televisión, ¿no se acuerdan ustedes? Que se metían ahí y ya estaba. Bueno, vamos a hablar de 1947. Eso está bonito. Hablar de 1947 cuando por estos días la familia Henley se ponía muy pero muy contenta porque habían conseguido un niño que les venía a alegrar la vida. Y ese niño se llamaba Don. Don Henley formó parte de uno de los grandes grupos. Que no tengo ni qué decir quiénes son porque ustedes ya los reconocieron. De julio de 1947 nace Don Henley, una de las fuerzas creativas detrás del éxito del grupo The Eagles. Welcome to the Hotel California. La versión del Hotel California incluida en el álbum que se llamaba Hasta que el infierno se congele, que era la frase que ellos habían acuñado cuando se separaron y les preguntaron, bueno, ¿y ustedes cuándo van a tocar otra vez? La respuesta fue precisamente esa. Till hell freezes over. Hasta que el infierno congele. Y el infierno se congeló nuevamente en 1994 cuando los Eagles volvieron. Y esto lo estamos recordando gracias a... Por estos días nació Don Henley, miembros fundadores junto a Glenn Frey, a Bernie Leadon y a Randy Meisner de este grupo, los más exitosos de los años 70. Y él también tuvo su carrera como solista. Y esta es una de las canciones que grabó en el 84 y le pegó muchísimo. All she wants to do is dance, dance, and dance. Todo lo que ella quiere hacer es bailar. She wants to do it. All she wants to do. miembro fundador de una de las bandas más populares en la historia del rock de los años 70, Eagles. Él es Don Henley, quien cumple años hoy, 22 de julio. All she wants to do is dance, dance, dance. Y en breve seguimos con más de la música mejor de todos los tiempos. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Después de 7 exitosas temporadas, después de coronar a los más valientes guerreros, de vivir la exigencia de cada prueba, llega la última temporada de Calle 7, donde una vez más la fuerza, habilidad, resistencia serán determinantes para conquistar por última vez la competencia más esperada. Calle 7, última temporada. La competencia es de verdad. Muy pronto, por Canal 4. Disfruta tu fin de semana con Vox FM. Y mañana se estará conmemorando un año más de la muerte de una de las luminarias que forma parte del Club de los 27. 27 años, que esa fue la edad que tenía, si mal no recuerdo, cuando Amy Winehouse dijo adiós un 23 de julio del año 2011. My la voz de Amy Jade Winehouse, una cantante y compositora británica. Se destacó, tenía un rango tremendo en lo que a géneros musicales respecta: jazz, rhythm and blues, soul, ska. Y murió un 23 de julio de 2011, había iniciado en el mes de junio una gira. La canceló de inmediato y luego resulta que a los días fue hallada sin vida en su apartamento en una localidad de Camden, eso queda al norte de Londres. Amy Winehouse, parte del Club de los 27, al lado de, entre otros, Jim Morrison y Janis Joplin. Durante su corta vida solamente publicó dos álbumes, uno que se llamaba Frankly y el otro Black to Black. Y cuando murió, pues eso pasó. Sus discos se dispararon de inmediato y, por ejemplo, Black to Black llegó al puesto número uno de los downloads en iTunes. Esta, una de las canciones incluidas en ese Back to Black. Mañana se cumplen 7 años de la muerte de Amy Winehouse en su apartamento en las cercanías de Londres. La causa: intoxicación por alcohol, poniendo fin a una corta carrera que prometía mucho a sus 27 años. Hago énfasis en esto porque otras estrellas también les pasó lo mismo, como por ejemplo a Jimi Hendrix, para mencionar a otro. Pero hablemos ahora de vida, porque ayer fue el cumpleaños de uno de los cantantes que me encantaban allá por los 70. Nació en Londres en 1947. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. There rides a peace train, oh peace train, take this country, come take me home again. I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh peace train sounding louder, ride on the peace train. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you, and it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Loud on the peace train. Come on. Se convirtió al islamismo y cambió su nombre por Yusuf Islam. Y eso sí lo metió en un par de líos. Ya les cuento. To the water side, will I even find me a boat?

muy, muy ligado a Al Qaeda. Total, ahí anda él, ya tranquilo. Se cambió su nombre, Yusuf Islam, sacó discos de Yusuf Islam, le fue nada bien, no vendió nada, pero después volvió a las andadas y también ahora se puso Cat Stevens, Yusuf Islam, para vender un poco, ¿verdad? Bueno, vamos a celebrar también hoy la vida, señor, que puso en boga el ritmo afrolatino. Pero antes de poner eso, vamos ahora a poner algo tino. Estos vinieron después de mucho después de Santana, y dijeron, bueno, con esa música que nos gusta tanto, porque nos sueña música, ¿qué diría? A música caribeña, va. Y entonces hoy, como es la fiesta de Santa Ana, me dijeron que por favor pusiera al grupo Feo. Que se muevan las chamacas. Gibson, dice la gente cuando escucha Calipso caliente, qué rico. Dice la gente cuando escucha Calipso caliente. Calipso, Calipso, Calipso, Calipso, Calipso. Me gusta que se muevan las chamacas. Gibson, dice la gente cuando escucha Calipso caliente, qué rico. Dice la gente cuando escucha Calipso caliente. Calipso, Calipso, Calipso, Calipso, Calipso. Ipso Calipso del grupo Feo, cultores de los ritmos afrolatinos, que en 1969 puso de moda Carlos Santana, a quien le estaremos celebrando su cumpleaños, algo atrasado. Él nació hace dos días, en 1947, el 20 de julio. You're my reason for reason. The step. Momentos estaremos disfrutando de un pequeño homenaje a Carlitos Santana, que acaba de cumplir años. Y para comenzar hemos puesto Smooth del álbum Supernatural, que le volvió a la vida después de haber estado en segundo plano. Hizo una mezcla con varios artistas más, como Dave Matthews, como Everlast, como Robbie Thomas, Lauryn Hill, CeeLo, Maná, Eagle Eye Cherry y Eric Clapton. Y se fue para arriba otra vez y de allí no lo han bajado. Escríbenos a WhatsApp. 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Box. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Scotiabank somos los líderes en créditos hipotecarios y te ofrecemos los mejores beneficios para que obtengas el hogar que siempre quisiste. Te esperamos en nuestra Feria de Vivienda este sábado 21 de julio de 9 a.m. a 6 p.m. y el domingo 22 de 9 a.m. a 5:30 p.m. en el Centro Comercial Multiplaza. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Saludos a un montón de gente, entre otros a Royo y también a José Roberto Leiva. Además de eso, a Gina Rivas, quien me pone un mensaje que qué música más bonita con la que nos estás deleitando. Gracias, favor que me hace con todo gusto. Además de eso, alguien me había perdido, no me había encontrado, ya le dije dónde estaba y entonces, ¡hola amigo! Ya te encontré. Así que hoy, sí, en el supermercado haciendo las compras, oyéndote, un abrazote, mil gracias por hacernos recordar todos esos maravillosos recuerdos. No están gracias, porque aquí los de allá lo gozan y los de aquí también lo gozamos. Es una relación biunívoca. Bueno, esto fue de lo primero que se escuchó en las radios salvadoreñas de un nuevo grupo que había debutado sin haber grabado un solo disco en Woodstock. Tenían su cacicazgo en el área de San Francisco, allá por la bahía. Carlos Santana, el hijo del mariachi. Banda fundada en 1966 por Carlos Santana, el cumpleañero reciente. Ahí estaba Greg Rowley, Neil Sean, David Brown, Chepito Arias, nicaragüense. Y esta canción formó parte del primer álbum de Santana, editado en 1969 a raíz de su éxito en el Festival de Woodstock, en donde dejó locos a todos con Soul Sacrifice. Luego vino su segundo álbum, Abraxas. La banda de Carlitos Santana, nacido un 20 de julio en Autlán de Navarra. No, Navarro. Autlán de Navarro se llama, México. Su padre le puso en contacto con la música porque su padre tocaba violín en un mariachi.

nails deep into the sky and plants the seed inside my soul and takes me up into the sky. When I look into your eyes, I see the oceans in the shore, and I know just what I'm living for. When I look into your eyes, yeah, yeah, me regañó Carlos Bautista, dice que su música no se arruinó, sino cambió. Cambió para arruinarse. Es que se interesó en una banda de fusión, Mahavishnu Orchestra, y yo hablo desde el punto de vista comercial y lo que a él lo había caracterizado. Tuvo mucha influencia de John McLaughlin, que le presentó a su gurú. El gurú se llamaba Sir Richie Moy. Y el de Sir Richie Moy le cambió el nombre a Santana, le puso Diva Deep. Y se separó de sus raíces afrolatinas. Va. Love, Devotion and Surrender, de Carlos Santana. Quien empezó a meditar y se perdió, comercialmente hablando. Y entonces regresó al éxito comercial hasta cuando, y hago énfasis, éxito comercial hasta cuando en 1990... publicó el disco Spirits Dancing in the Flesh. Pero no pasaba de ser uno más del montón. Con Milagro, Sacred Fire, Santana Brothers, cuando lo colaboró con su hermano Jorge. Ay, su sobrino también. Y luego vino el gran cambio, cuando lo agarró Clive Davis y le dijo, mira, volvé a tu guitarrita, volvió a tus solos, volvió a tu ritmo y refrescate con talento nuevo. Y allí sacaron Supernatural, que ganó montón de Grammys y puso en circulación nuevamente a Santana. Esta canción, María María, estuvo 10 semanas en las carteleras de popularidad. Smooth, la que pusimos antes, estuvo 12. Regreso al éxito comercial de Santana. Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, big pocket on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just says, see you. Chola, mama chola, ahora vengo, mama chola. East Coast, ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Maria, West Coast. Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. hard love. She's living the life just like a movie star. María María, incluida en el álbum que le valió a Carlos Santana ganar 9 premios Grammy. El álbum de Levantón. Bueno, volvamos ahora a 1971. El álbum que era el tercero, en realidad yo creo que era el cuarto, porque creo que antes estuvo primero Santana, Abraxas, Caravanserai, o me equivoco. Este es Santana 3. Así que Santana en el 69 grabó Santana, Luego en el 70 grabó Abraxas. En el 71 Santana 3. Y esta canción está incluida en ese álbum. Luego grabó Caravanserai, en donde incluyó esta canción de Antonio Carlos Jobim. La flor de piedra. Otra canción que le dedicó a una flor fue esta, La Flor de Luna, incluyendo un saludo especial para doña Esperanza Morales de González, madre de un ejército de oyentes de 1900 ayer. Menuda pachanga que tienen ahora extensiva para mañana porque ella cumple 91. Santana, quien le debe su renacimiento a Clive Davis, que lo llevó a tocar nuevamente la música comercial, acompañado de figuras que estaban en el corazón de un montón de discómanos como Robbie Thomas, como Maná. Aunque se enojen por ahí. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. Con esta versión de la canción de John Lennon y Paul McCartney, While My... es de George Harrison. Corrección. Mientras mi guitarra solloza dulcemente. Santana, en su álbum

Eso fue en julio de 1975. Dos años más tarde, el grupo Player ponía a la venta este 45 que se convirtió un clásico de las radios AOR, lo que significa radios orientadas a los adultos. Spending all my nights, all my money, going out on the town, doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Come Back, lanzada por estos días en 1977 y se convirtió en un éxito tremendo a comienzos de 1978 cuando llegó al puesto número uno en los rankings de popularidad, sobre todo los de Billboard, que es la Biblia para que a música respecta. Muy bien. Bueno, antes de irme voy a celebrarle la vida a un músico, compositor y fundador de una de las grandes bandas que creo que este año se va a volver a poner de moda, porque va a salir una película que se llama Bohemia Rapsodia, basada en la vida de su líder, del líder de esa banda. Voy a celebrarle el cumpleaños 71 a Brian May, astrofísico. Sí. Astrofísico, además de músico. Esta la hizo él. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will rock. We will rock you.